Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Está todo listo, está todo dispuesto. Oye, se canceló el Oktoberfest en Alemania, la fiesta de la cerveza. Sí, y se canceló. Se canceló también la corrida de San Fermín. ¿Me está ahí? No. Sí, ya no queda nada. El 18, pero, que no lo cancelen, Esa cueca de la ministra. ISA Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones, están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:01, con la alegría de siempre, con el éxito soñado, con la patria justa y buena. Aquí estamos de nuevo poniéndole el pecho a las balas, Marcelo Comparini. ¡Comenzó el partido! ¿Cómo está Miguel Iván? ¿Guerra Aldana? Muchachos, ¿bien y ustedes? Saludos a ustedes, al pueblo chuchi. Menos a Manolete, esa música miserable que ya se le hizo costumbre. Me dio un sueño. Pero mira, vengo con la alegría, con mi alegría y juventud. Sí, se nota. Con su alegría y juventud. Muy bien. Ya no se hace ni Miss Chile, ni menos Mr. Chile, porque Miguel podría haber participado sin problema en Mr. Chile. O en Miss Chile, ¿eh? Ojo, seamos Miss Chile también. Mr. Chile, ahora que se arregló todo. Sí, pero todavía está aceitándose la maquinita. Yo creo que en julio voy a estar bien. Ah, perfecto. Cuando hablamos de aceitar la maquinita. Tú le dices si la maquinita. Si la pandemia así lo permite. Así que estás aceitando la maquinita, muchacho, Muy bien, muchacho. Muy bien. Wow, hace tiempo que no he escuchado ese término, Es que yo lo escuché, yo tampoco, pero lo escuché hoy día en la tarde y me hizo sentido. Y dije, en algún momento lo voy a usar. Mira, justo se sobresentó ahora la oportunidad. Se dio. A mí me falta cambio. Vas a usar la maquinita, muy bien. Oiga, muchachos, nobleza obliga. Vamos a partir este bloque informativo saludando al Club Universidad Católica, que hoy cumple 83 años de historia. Y ya que estamos hablando de rivales, también saludemos a la Radio Cooperativa, que también está de aniversario. También. Y sí, saludemos al Día Nacional de Zaire, que también ha sido nuestro rival. Tradicional. Iba a ser un chiste sobre los hinchas de la Católica, pero me arrepentí. Porque la última vez que hablé de fútbol, gente que ni en mi vida había visto me insultó por redes. Los cruzados no son muy buenos para humor. No les términos. Gusta. Hay que mantenerse. Que hablen de que son 50, no. Sí. Y los segundos y todo eso, mejor que no. Sí, pero vamos con la noticia del día. Metámonos con las informaciones. Esto corresponde, obviamente, ya hemos dicho que el corte es a las 21 horas del día anterior, correspondiente al lunes 20 de abril. 325 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total nacional llega a los 10.832 contagios. 8 personas fueron las que fallecieron estas últimas 24 horas y se dice, porque ya no tenemos muy claro todavía el registro de quiénes son los recuperados, pero se dice que serían 4.969. ¿Por qué es relevante total, este dato? 69. ¿Por qué es relevante este dato? Porque dicen, todo es súper relativo, porque si la gente de pronto empieza a no cumplir la cuarentena, a infectarse, todo este cuadro que va a un poco el carajo, pero se estima que cuando los recuperados empiezan a ser la mitad de los contagiados, es que se empieza a aplanar la curva. Y en ese sentido, nosotros estamos como país muy cerquita, pero obviamente para eso tienen que seguir manteniéndose las medidas de autocuidado y de aislamiento social. Miguel, pero hoy día en la mañana nosotros hablábamos con un infectólogo, epidemiólogo, un experto en virus, y yo le preguntaba, si se supone que todos nos debiésemos contagiar eventualmente, somos 17 millones, y estamos en 10.000, nos faltan mucho. Claro, estamos re lejos de la meta. Ahora, ¿eso es cierto? ¿No colapsemos de que todos nos tenemos que contagiar? Sí, pues porque si el bicho no se va a ir. El bicho no se va a ir, el bicho se queda acá y se va a quedar para siempre hasta que haya una vacuna. Si no nos hemos contagiado, tú vas a salir algún día y te vas a contagiar. O sí, sea, es inevitable. Es que por otro lado, yo no quiero contradecir ahí al facultativo que les dio la entrevista, pero por otro lado dicen que no es tal. Porque hay muchos países, bueno, aquí yo por lo menos acá en Chile no he escuchado algo que se haya dado así, pero hay muchos países donde la gente, obviamente gente que no es población de riesgo, sale en masa a contagiarse para quedar inmune. Ahora hay casos también en Asia donde gente que ya había tenido el virus se volvió a contagiar. Entonces todavía no hay mucha certeza realmente de cómo muta el... Pregúntale a Boris Johnson, que está todavía grave en el hospital. Claro. Y Kim Jong-un. Pero él es porque lo operaron de otra cosa y estaba con problemas, tú sabes. No sabía. Una enfermedad de base. La maquinita. En su manita. No sabía que la maquinita. Oiga, muchachos. La maquinita y le salió mal, ¿eh? Sí, durante todo este tiempo de la pandemia y el estado de catástrofe, uno de los personajes más conflictivos, controversiales, polémicos, es y ha sido el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Obviamente, porque su ministerio, su cartera, es el más involucrado con el desarrollo y la prevención de la pandemia. Pero hoy yo podría decir que ha sido uno de sus días peak, tanto en declaraciones, en gestiones, en enfrentamiento. Mira, ahora hace poquito salió de una reunión de, te diría, unos 10 minutos. La seguí por la televisión. 10 minutos, adivinen con quién se juntó. Con Chu Pu, con el embajador chino, que habían presentado todo este entrevero entre si los respiradores se entregaron, si los comprometieron. Hoy día por la mañana Chu Pu volvió a decir que el único acercamiento que ha tenido con el ministerio chileno es la intención de poder hacerse de una cantidad que no está determinada de respiradores, de ventiladores artificiales. Ahora, es divertido porque sale como Piñera cuando muestra el papelito de los 33 que estamos vivos. Sale Mañalich con una listita que dice, mire, acá está el gobierno chino que se ha comprometido con nosotros, entrega una serie de instrumental para los servicios de salud, mascarillas, alcohol gel, varias cosas, y dice, sí, y la lista también incluye ventiladores artificiales. Ahora, no dice cuánto, no dice cuándo van a llegar, pero en un fondo poniendo como ya paños fríos a esta polémica, que claro, que supuestamente al principio había sido casi un error conceptual de cuántos eran, de dónde venían, claro. Escaló, porque lo habían dado como información oficial y no era real. Los chinos tienen a todo el planeta en ascuas. Hoy día veía un Twitter de un miembro del gobierno argentino que decía, ya están por llegar los 1.500 ventiladores donados por China. O sea, ofrecen y ofrecen. Le prometieron a todo el mundo. A todos los comprometen, yo creo. Sí. Yo creo. Oye, pero es que hay dos declaraciones de Chu Pu. Hay una en la mañana que habló y dice, bueno, aquí no tengo idea. Y hay otra en la tarde cuando hace esta donación de otro tipo de implemento, ya son dos momentos en el día que claro, dice cosas distintas. Por eso te comenté, Marco. Es que tenemos el audio, ¿eh? Por eso te lo comenté. Es una persona que tiene todo el bagaje, tiene el paso adelante. El audio. Manolito, tírate el segundo audio de Chubú. El segundo audio de A ver de qué la dice Chubú. De ese fa. Algo con Bubu y Yogi. Puede ser, A ver, ¿lo tienes ahí, Manolo? Lo pillaste. Sin querer. Que se tire una musiquita ahora, pues. Ahí está. Una vez más. No, eso es de Mañalich. No tengo ninguna ambición ni de aparecer bien en la... Se equivocó. Manolito no sabe. Manolito de claveles. Yo te voy a decir, Manolo, cuál era. Mientras tanto, rellena, por favor. Sí, por mientras que busca Manolito el audio. Yo, este segundo round de, yo decía, este día como bien controversial que haya tenido el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hoy día se dio una sesión especial de la Cámara de Diputados, una sesión virtual, eso sí, donde él también estaba con la subsecretaria de la cartera, Paula Daza, que en el fondo dando cuenta a la Cámara de cómo de las gestiones que se están realizando de aquí para controlar la pandemia del coronavirus. Y ahora, no conforme con disparar a los periodistas, a gente de la oposición, ahora dejó un poquito, le tiró, como dice Marcelo Comparino, un raspacachos ahí a su propio compañero de gobierno, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, porque no sé si tendrán el audio ustedes, muchachos del marco informativo, pero mira, esta es la cuña. Nunca compartimos como ministerio la idea de cerrar las escuelas. Fue un grave error. Eso lo tenemos. Eso lo tenemos. Lo tenemos todo. Para niños vulnerables, no estar en la escuela, que por lo demás sabemos, nunca quisimos, nunca compartimos como Ministerio de Salud la idea de cerrar las escuelas, nunca. Y la evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error, que dejó a los niños sin vacuna, sin educación, sin comida, sin protección. Y cuando se nos prometió que se iban a generar turnos éticos para proteger a los niños vulnerables, nada de eso ocurrió. Oye, pero ¿cuál es la evidencia acumulada? Toma. Oye, no, pero además hablando como si fuese la oposición. Sí, pero ahora también él es más como expresivo en esa idea, porque en el fondo la crítica ahí no es solamente para el ministro de Educación, también es para los alcaldes. Él cuando dice, se nos prometió que iban a ir los niños a vacunarse, que las escuelas iban a hacer turnos en las municipales, y no sucedió, eso está ahí como, esa crítica es sí, para los municipios. Que ellos habían empujado en primera instancia de, oye, hay que hacer cuarentena obligatoria para los colegios. Entonces, y sale el mismo hoy día alcalde de Puente Alto, Germán Codina, que hasta hace poco era el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, que es, en fondo, conminando al presidente de la República que llame al orden al ministro de Salud. Dice que oye, ya se está pasando razón con sus declaraciones. Tiene razón de que el raspacacho no es al gobierno ni al ministro de Educación, sino a los alcaldes, porque los alcaldes, recordemos, en realidad, ellos solo empezaron a cerrar los colegios. Ellos fueron los que inicialmente, sí, pues, antes de que el ministerio lo hiciera, empezaron ya, no más al colegio, no más al colegio. Y él, claro, le está mandando esa... Ahora, nunca vamos a saber si es que con colegio hubiese sido mucho más rápida la propagación del virus, no se sabe ya. Ahora, pero hay varias cosas ahí, porque efectivamente sí estaban dando las raciones de alimentos de la JUNAEB, eso lo hablamos, pero también hay fechas de vacunación que son para el 27, 28 de abril, y todavía no llegamos a esa fecha, entonces... Es rara toda esta información. O ¿y sea, cuál es la evidencia acumulada que es tan poderosa que no la sabemos tampoco? Hay sí, bueno, no se puede la fuente, pero se refiere a la cantidad de niños que deberían haberse vacunado hasta la fecha y no están, de niños que no han podido, como los colegios están cerrados, no han podido acceder a los servicios de alimentación que hay. Hay niños que desayunaban, almorzaban, ya hasta se lleva una colación para las casas y como no hay gente que, porque hay colegios que están cerrados total, ni siquiera hay como turnos éticos donde van los inspectores o el sostenedor del pero colegio, no tengo idea, están cerrados totalmente. Pero nosotros hicimos entrevistas sobre que estaban repartiendo alimentos de la JUNAEB. Sí, o sea, yo entiendo que es también la afirmación oficial, por lo menos eso es lo que dice Mañalich. Sí, sí, yo creo que, claro, pero hay que ver, es algo que no vamos a poder saberlo, porque aquí el punto es... ¿Por qué si no entramos en estas polémicas? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Gratuito? ¿Por qué? Lo odio. Palos de ciego. Golpes al aire. ¿Qué hacemos? Bueno, allí en la prensa, hoy el ministerio, ¿qué le pasa a Mañalich? ¿De qué está fumando? Pero hay que agradecer de que nos da espectáculo. Hay que decir, sí, oye, ¿y lo han visto en Twitter? Yo no sé si él tendrá alguien que le administra la cuenta, pero se encarga de responderle a todo el mundo, no solamente a cuentas verificadas de medios de comunicación o de periodistas. Puede escribir @juanpere.3 y lo critica y él le responde. Y de una manera muy particular de responder, porque siempre es como con ironía, siempre hay como un medio picante. Sí, sí, sí. No, es un ¿cómo personaje? ¿Lo encontráis picante? No, pero picante no en el sentido clasista, bueno, en el sentido picante como... picante como de controversial. Sí. El último que puso así en polémica fue hace una hora, en que le responde a la Facultad de Medicina Universidad Católica. Dice, el COVID-19 afecta a muchos más niños de lo que pensaba el doctor Pablo Brockman, pediatra, y dice algo de ser el principal reservorio de la infección. Y Mañalich responde, reservorio no es el término correcto. En tu cara. ¿Cachai? Está peleando con todo el mundo. Bueno. Partimos con canción. Bueno, hoy día se conmemora un año más de la muerte del príncipe. Ahí está. One more card and it's 22. Unlucky for him, make it. He never had respect for money, it's true. That's why. En lo que es la peor canción de Prince, pero la tenemos que tocar en el aniversario, ¿no? Se arrastra. Sí, un poquito arrastrada. Sí, pero sí. Aquí está Miguel Iván con su tono característico, por favor. Dicen que con él también se aceitó característico. Él también se aceitó la máquina en algún momento, ¿eh? Dicen. ¿Es Prince? Prince, sí. Se sabe. Andaba con la maquinita aceitada, sí. No quedan dudas, ya. Ya para salirnos un ratito del tema coronavirus, lo último solamente, habíamos dicho que los martes iban a ser los martes de cuarentena, donde en el reporte de los balances de infectados y fallecidos también se iban a dar las medidas de contingencia respecto de qué comunas iban a tener que hacer el confinamiento obligatorio. Rapidito, las medidas de cuarentena en las ciudades que van a regir: Arica en su sector urbano, Temuco, Osorno, Punta Arenas. Esas ciudades son completas. En el caso de Ñuñoa y Santiago, sigue la cuarentena en la parte sur, El Bosque, la comuna completa, San Bernardo en la parte nororiente, Puente Alto en el poniente. Ya, ¿Ya? ¿Se suman? Genial. Esas son las que ya estaban y que se mantienen, y se integran a esta cuarentena las comunas de Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda e Independencia, que previamente ya había estado con esta restricción, pero ahora solamente la parte sur. Sur. Listo. Las que dejan llama un poco la atención, no, yo no quiero ser majadero como con la información que entrega el gobierno, Puente pero Alto. Ayer cuando se comentaba el balance del estado de cada ciudad, decía el ministro Mañanich, es preocupante el caso de Chillán y Chillán Viejo. Y justo hoy son ciudades que salen de la cuarentena. Se mantiene aún el cordón sanitario, pero salen de cuarentena. Es que hay que entender a Mañalich. Lo que él dice que es preocupante porque los vamos a sacar y hasta ahí no más llegaron. Por eso está preocupado. Como anunciando lo que viene. Estoy súper preocupado porque mañana lo sacamos de la cuarentena. Claro, hay que ponerle subtítulo a Mañalich. Emoción, hay que ponerle emoción. Sí. Está bien. Oye, ya, para que salgamos de otras informaciones que tengan que ver estrictamente con el coronavirus. Y una información igual súper relevante que ayer se nos pasó por un poco de tiempo, que tiene que ver con el Tribunal Constitucional. Ayer, la presidenta del TC, María Luisa Abraham, ella, por medio de un medio de comunicación del Libro La Tercera, criticó la gestión interna que existía en el organismo antes de que ella llegara a la presidencia. En estricto rigor, ella está criticando la función que había hecho el ministro Aróstica, que es el que había estado previamente en el cargo, diciendo que Aro, con palito. Eso. Eso hay que ponerle alegría, musicalizar la información. y que el TC había estado al límite de la corrupción. Básicamente, ¿a qué se refiere ella con sus dichos de que estuvieron al borde de la corrupción? Tiene que ver con a la tramitación lenta de las causas relacionadas con vulneración a los derechos humanos. Ella dice que en la gestión de Aróstica, mediante engañines, gestiones como por debajito... ¡Engañines! Sí, vamos a decir engañines cuando es muy terrible lo que se está denunciando. Oye, es que llegas a ser verdad. Pero en el fondo, porque el Tribunal Constitucional no ve el desarrollo de los casos, sino que eran las sentencias que llegaban al Tribunal Constitucional para ser analizadas si es que eran constitucionales o no. Exactamente. Ahí es donde se entrampaban. Claro, entonces había gente que estaba arriesgando condenas o aumentar las sanciones que ya tenían. Entonces lo que se le acusa a Aróstica es que él la iba archivando, la iba dejando, no sé, una tramitación que tenía que sacarse en 2 meses, ponte tú, podía estar 3 años archivada y no avanzaba. Y esto que se critica mucho el Tribunal Constitucional, que actúa como una tercera cámara, porque por lo menos en el Senado y en la Cámara de Diputados hay, entre comillas, más transparencia de cómo van avanzando los procesos legislativos. El Tribunal Constitucional es súper hermético, entonces realmente saber cómo se está procediendo es apelar a la buena fe de los ministros que lo constituyen solamente. Entonces, como esta información escaló, se presentó una denuncia de la diputada Carmen Hertz por presunto cohecho y prevaricación. Tanto así que llegó al oído, sí, que llegó al oído del fiscal nacional Jorge Abot, que anunció esta mañana una apertura a una investigación penal. Así que en eso está la situación. Ahora, cuando le preguntan hoy día al ministro Aróstica, él dice que él no tiene nada que ver, él dice que no va a usar como sus privilegios como ministro y va no va a tener problema en que salga un expediente en su corte y lo puedan investigar como un ciudadano normal. Oye, Miguel, ¿y se mencionó algún caso en particular? Porque son todos casos muy muy bullados, me imagino, de alguna... No hay nombres, ni apellidos, no. ni sobrenombres, ¿no? Yo estuve leyendo y no, porque cuando está hablando la ministra Abraham, ella está hablando de cosas genéricas, está hablando de cómo ver al Tribunal Constitucional, entonces ahí de repente, no sé si a propósito o de manera natural por la pasión del tema del que está tratando, dice... El TC estuvo al límite de la corrupción. Entonces ahí, claro, fue como, aclárenos esta frase, ¿a qué se refiere? Y ahí habla que tiene que ver con causas relacionadas con vulneración a los derechos humanos, que su tratamiento de las... ¿Perdón? Claro. Dije concepción, no corrupción. Claro, capaz que en estos días salga algo así. Sí. Así que bueno, eso está en evolución. Ya se presentó como les decía, la investigación penal por parte de la Fiscalía Nacional. Así que hay que ver en qué avanzamos. ¿Una canción o vamos con otra noticia? Sin canción, dice Manolito. No, te lo comiste todo acá, papi, el tiempo. Así que dale con tu maquinita. Con la maquinita. Es que está muy aceitada la maquinita hoy. Vamos, entonces. Otras informaciones también. En algo que se contradice un poco, porque salió un informe hoy del Ministerio de Transporte, donde dice que el flujo de personas que utilizan el transporte público, ya sea el metro o el Transantiago, decayó en este mes y un poquito más de pandemia en un 71%. Un 71% menos de personas son las que están movilizando. De ahí también se desglosan varios motivos. Una, la gente que está haciendo la cuarentena, y otra gente que realmente le tomó miedo a tener contacto con otras personas y también a las mismas instalaciones del metro. Ya se ha dicho que uno puede pegarse el virus por tomar un fierro, por un asiento, etcétera, etcétera. Y es justo como en el paralelo de esa información que se ha informado la reapertura de nuevas estaciones. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver que los primeros días de cuarentena el puente del Arzobispo pintado pero pulcro, lo mismo con la Plaza Italia, la Plaza de la Dignidad, como ustedes le quieran llamar. Caquita, el monumento Caquita Guagua también. ¿Caquita Guagua también? ¿Cómo? ¿Todo está pintado Caquita Guagua? Sí, pero lo curioso del monumento Baquedano es que lo pintaron, lo refaccionaron lo que más se pudo y al otro día ya lo habían rayado de nuevo. Sí, una sensación de cuenta. Es muy va a ser eterno. Sí, claro, pero uno un tema que si la ciudad, ese lugar está en cuarentena y hay policía resguardando, bueno, en fin. A partir de este jueves 23 de abril se va a abrir la estación Cardenal Caro de la línea 3 en Conchalí. Con esto, como ustedes saben, un trazado que se une a la línea 2 y a la línea 6, pasan a ser esas tres líneas que ya no tienen ninguna estación cerrada. O sea, línea 2, línea 6 y línea 3 ya están funcionando normalmente.

Principal. Expertos globales en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Cálculos incluyen premios Morningstar y premios Salmón. En Banco Estado estamos contigo y con todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país para que puedan seguir adelante. Por eso los apoyamos con un crédito comercial para capital de trabajo COVID-19 con garantía estatal y postergación de hasta 6 cuotas de créditos comerciales. Infórmate más en www.bancoestado.cl. En Banco Estado, estamos contigo. Financiamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Hola. ¡Aló! Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Oye, súper, este es el momento que esperamos todos cada día para que nos sorprenda. ¿En serio? Sí. Oye, estoy sorprendida. No, tengo una copucha, o sea, no es copucha mía, pero me pareció súper como sabroso. ¿Qué pasó? A ver, dale. No, Netflix. Es Mike Tyson sacó sus memorias. Ah, ya. Ya. Que se llama La Verdad Indiscutida. ¿Sabes qué cuesta esa palabra? Dime. Es que Mike Tyson ha hecho de su vida el último año un show que hace como un stand-up donde cuenta su vida, que me imagino que es lo mismo que el libro, pues de hecho se llama como así, y que te acuerdas que lo iba a venir a hacer a Chile y Argentina y no lo dejaron entrar a Chile porque tiene una cosa pendiente en Estados Unidos, una cosa legal. No tenía idea, no me acuerdo de eso. Lo devolvieron en el aeropuerto. Pero era violencia doméstica contra una mujer. Ojo, por abuso, así que... Bueno, está relacionado. Mike Tyson sacó entonces su libro que se llama La Verdad Indiscutida, que me cuesta mucho en inglés. ¿Cómo se dice? Unbelievable. Undisputed through. Pero dilo de corrido, así como estáis hablando, estáis recomendando un libro y recomiéndalo en inglés. Tengo que decirlo todo en inglés. A ver, dale. I want to say it when I slide, or a slim friend, and dispute the truth. Bien, Undisputed Truth. Bueno, ahí uno de los episodios que cuenta, y que lo contó además en un programa de televisión, y ahí como que saltó, entonces parece que no todo el mundo se ha leído el libro, porque el libro resulta que él se había separado de una actriz que se llama Robin Givens, que fue su pareja y que fue una de las mujeres que lo denunció por maltrato. Y de hecho ella dijo que le habían comentado que ella quizá había sido una de las pioneras del Me Too en Estados Unidos por esta situación. Pero uno de los episodios que contó Mike Tyson es que cuando estaban separados igual tenían como su remember, ¿ok? Yeah. Y entonces tenían su remember y una mañana él fue a la casa de ella porque contó él, me parece con muy poca delicadeza en un programa de televisión, como que quería pegarse un rapidito. Yeah. o como decía Mike Tyson, a quickie. un quickie revolcón. Bueno, quickie. Entonces va y no estaba Robin en la casa. Entonces él dice, bueno, filo, me quedé sin ir rapidito. Estaba Batman. No, escúrame. Entonces no. Ojo. Muy bien, Marcelo. Perdón. Está bien. Me quedé sin ir rapidito y cuando va saliendo en el auto, llega Robin. Sin Batman, llega Robin y lo queda mirando y él dice, bien, parece que sí me va a tocar, pero resulta que ella no venía sola. Venía con Martín Vargas. No. Con Mohamed Ali. Con Brad Pitt. ¡Oh! No. ¿Quién puede competir ahí? Brad Pitt. Y él dice, fuck, es Brad Pitt. Y Brad Pitt se baja súper nervioso. Esto es lo que contó Mike Tyson, que se bajó súper nervioso. Según Mike Tyson, Brad parece que venía medio entonado porque pasó a decirle, por favor no me peguís, por favor no me peguís. En la cara no, obvio, esta cara vale million. En la cara no. Entonces le dijo, por favor no me peguís, no es lo que tú estás pensando, eso estábamos ensayando, estábamos trabajando nuestro libreto, de verdad que nada que ver. Y a él le pareció, dijo, ahí fue que lo conocí, me pareció un tipo súper amigable, la verdad es que no me cayó mal, porque si me hubiera caído mal, Brad Pitt no estaría vivo. ¡Oh! Esas fueron las declaraciones Oye, suaves de Mike Tyson. En lo que ahora se sabe que Brad Pitt explicó que era una obra de teatro que trataba de una relación sexual en tres actos. Muy larga y muy con cadenas y látigos. Y Tyson dijo, sí, lo entiendo, es una obra muy conceptual probablemente. Y se la tragó. No, no claro. Digo eso. Sí, no, o sea, pero estaba bien. ¿Cómo yo se creo la que... tragó? No. No, no me refiero a eso. ¿A dónde te fuiste, Marcelo? ¿A dónde te fuiste? Es raro lo que pasa. Porque hay como, sí, es raro. Llegó el bien pito, raro llegó el pito. La cabeza de Marcelo es un mundo por descubrir. Ah, el extraño mundo de Marcelo Compañía. Sí, sí, sí. El asunto no, pero es que yo trato, ella lo trato negó de imaginarme, todo. Trato de imaginarme a Brad Pitt explicando por qué llegaba a la casa con la mujer de Mike Tyson inventando una cosa absurda. No, como está haciendo una yo me imagino que. Yo me imagino que cuando Brad Pitt se pone nervioso, como que se pega al auto, se apoya atrás, así como tipo Once Upon a Time in Hollywood. Eras una vez en Hollywood, se apoya para atrás y le dice, perdona, perdona, estábamos ensayando. Yo no me puedo imaginar a Brad Pitt nervioso pidiendo disculpas. No, para nada. Me lo imagino como que se abrió la polera, se abrió la camisa y se echó para atrás y le dijo, hey Mike, sorry, fue, olvídalo. Tranquilo, papá. Rapidito. Claro. Y ella dijo que no, que eso no había sido así, que en realidad ella jamás tuvo una relación sexual con Brad Pitt, que sí trabajaron juntos y la verdad es que estaban súper como compenetrados en el texto, y ahí sí podría venir un poco lo que proponía Marcelo. Mi teoría. La teoría de Marcelo. Y que en realidad ellos no podían salir porque estaba justo en la época de la separación de ella con Mike Tyson, que fue súper, súper pública y polémica. Dijo que los paparazzi le revisaban hasta el basurero todos los días. O sea, que ni una posibilidad de haberse ido a un lugar escondida con Brad Pitt cuando a él también lo seguían mucho. O sea, que no había posibilidad que se hubieran metido sin que nadie más supiera. Que también claro. Me parece que puede ser cierto. Es razonable. Ahora, si uno está como en una situación de pelea o casi final de una relación y se topa a tu pareja con Brad Pitt, yo lo que uno hace, la cosa instintiva, es aplaudir a tu pareja. ¡Bravo! ¡Ey! ¡Bravo! Tratan de hacer un trío. Claro. Sí, o sea, te ponís como como contento. En el fondo, es claro, como que si te ponen el gorro con... Sí, pero imagínate que te llegan a tu el libro y lo llegan a la cuneta. Claro, es como que te pones, si te abandonas y dices, ¿qué pasó? Y estás contenta. Sí, es que me dejó por Angelina Jolie. ¿Lo podís creer? No lo puedo creer. No, maravilloso. Angelina es parte de mi familia. Somos familia. Ah, somos familia. Oye, sí, muy es un plus. Muy simpática. Sí. Digo, es como que te pirateen el libro y te lo entran en la cuneta. Uno dice, ¡ay, lo logré! Acceso sí. Popular, claro. Oye, mi libro le interesa a todo el mundo. Exacto. Bueno, otra cosa que pasó entretenida, siento yo, que yo creo que Manolo tiene el audio, es el de este diputado que habló y hizo una mención. Quería él, Gabriel Alegría, que quería. Perdón, Gabriel Alegría lo tuiteó y el diputado Alessandri fue que citó al Quijote de la Mancha de esta manera. ¿Tenemos el audio, por favor? Anoche leí una novela famosa. Su autor lleva el nombre de pila de Miguel. Y una frase me hizo recordar un poco lo que vemos en este Parlamento. Ese momento es tan especial cuando el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha le dice a su escudero Sancho, dejad que los perros ladren. Es señal de que cabalgamos. Gracias, presidente. Es nueva la frase. Ya, es mejor aceitar la maquinita, ¿eh? Era mucho mejor. Sí. Como claro, Gabriel Alegría, que les comenté al principio, él es el tuitero, él dice que está mal porque finalmente esta cita es de Goethe y solo apareció en la película Don Quijote de Orson Welles el 92, que nunca le correspondió esta frase al Quijote, cosa que yo hubiera caído también en esa pregunta en pasapalabra. Dejad que los perros ladren, y yo, el Quijote de la Mancha, yo así lo hubiera dicho, no hubiera tenido esta... Estaba convencido que era del Quijote esa frase y no, ¿eh? Es de Goethe. Goethe. Sí, Goethe. Y él a no ser ahora, a no ser que nos estén engañando todos. No, parece que lo hizo con mucha propiedad. Lo más impactante es que se haya leído el libro en la noche. ¿Ah? Anoche me leí una novela. Lectura veloz. Sí, pues, me lo leí anoche de nuevo. Ahora sí existe esa frase en el Quijote, ¿eh? Que se llama ladra el Sancho. Señal que avanzamos. Eso está escrito. Ladran, Sancho. Señal que vamos pasando. Señal que avanzamos, sí. Sí, yo también encuentro. Yo también. Los perros. Puede ser el. Pero es una. Eso es muy sutil. Pero ¿quién es uno? No, por eso te digo. Es muy sutil. A mí me preguntan eso. Dejad que los perros ladren, es señal de que vamos avanzando. Y yo me paro inmediatamente, así como en el sábado gigante. Digo, el Quijote de la Mancha. Eso es, así. Es que yo creo que el Quijote. Está equivocado este señor del Guete. Está equivocado. Además que. Yo creo que está equivocado porque más que el Alessandri lo leyó anoche, po. O sea, lo tiene súper fresco. Sí, po. Y son 1000 páginas. Sí, po. Lo sabía de memoria. No, pero si lo está diciendo, anoche me leí una novela, lo tiene ahí. Cuando uno se lee en la noche la novela, pero el Quijote, sí, ¿cuántas páginas tiene? El original. Harta. Su buen lote. No sé. Y en español antiguo. Depende de la edición. Oye. Vamos a una canción larga entonces. ¿De qué año? De 1000. Mira. Es difícil que toquemos canciones nuevas porque. Orchestral Maneuvers in the Dark. Ay, es como Undisputed Truth. Sí. Ah, pero un buen tema. Este no lo he escuchado nunca. Vamos. Vamos. Oye, en la teleserie Don Quijote nuevamente vuelve a ganar el señor que dijo que no está en Don Quijote. Estoy viendo un análisis muy profundo y esto de ladran, luego cargamos a amigo Sancho, dice que es una frase y sus variantes, que no aparece en toda la obra del Quijote. La referencia publicada más antigua es un artículo hecho por Nilo Fabra en 1916, donde dice que Rubén Darío decía esa frase cuando alguien le decía injuria. y que después se hizo muy popular gracias a una novela de Ricardo León Cristo, que se llama, Ricardo León, que se llama Cristo en los Infiernos. Y después incluso está en una obra de Miguel de Unamuno, antes de lo de Goethe, qué sé yo. Pero parece que se empezó a atribuir a Sancho Panza, pero no es así. Mira qué curioso. Mira, ¿me escuchan? Muy despacito. Más lejos que... Antes estabas muy bien. Antes estabas muy bien, ahora te fuiste lejos. Es que parece que estaba popeando. ¿Y ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Pero antes estabas perfecto, escuchamos. Prefiero el popeo. Prefiero el popeo. Dale más. Ahí, hola. Ahí, perfecto. Ahí sí. Ya. Ahí está. Ahí dale, no te dejes. Estoy saturando. No. ¿Oxígeno? No te dejes amilanar. Oye, o sea, tenía razón Gabriel Solís. Sí, pero yo creo que es una alegría. Es una pequeña triquiñuela. Que, perdón, Gabriel, realidad, Alegría Solís. Todo el mundo cree que es Don Quijote. Yo creo que es una como que bueno, creencia. Ahora hay que popular. Decir una cosa. ¿A quién le importa? Bueno, ¿a quién le importa? Cuarentena, digamos. Sí, bueno, sí. Ok, no es del Quijote, ya vamos. Next. Sí. Pero bueno, uno pero igual dijo con pachorra, me encantó. Una novela que leí anoche, lo encontré como que era casi un poético. Todo, ¿no? ¿Por qué le habrá pensado que eso era divertido? Eso es lo más curioso de todo esto. ¿Por qué él concibe todo esto? Voy a ir mañana y voy a decir que me leí una novela. Esa frase. Y me lo va a hacer el Quijote. Entonces le voy a decir una frase que es del Quijote y no era. Puta que la caga. Bueno, eso quería decirte nomás. Oye, estaba buscando. Tengo. Bueno, a harta gente le ha pasado que se han filtrado personas. Es complicado lo del home office. Alguna gente, claro, ha ido al baño, que está como ese famoso que está ahí. Mucha gente en un Zoom, parece, iba una de las chiquillas al baño. ¿La vieron, no? Sí. Eso fue al principio de la cuarentena. Sí, eso fue al principio. Pero ahora hay varios casos de periodistas que están transmitiendo cuyos parejas han salido piluchas desde la pieza, así como el señor de la BBC. Perdón. Igual es incómodo. Digámoslo, se produce un silencio... Manda los links. Les voy a mandar los links. No, porque son entretenidos. Ver esa gente pilucha es muy gracioso. Oye, es que yo les quería contar algo que no lo encuentro. Que me gusta esta cosa de los pueblos de otros lugares que hacen cosas raras por el coronavirus y que, bueno, 200 personas en un pueblo desafiaron el confinamiento para asistir al funeral de un toro célebre. Ustedes saben que hay ciertos lugares donde los toros son animales sagradísimos, no sagrados, sagradísimos. El toro se murió, si tú no vayas al funeral eso significa que desde el otro lado te van a tratar mal. Entonces, filo, prefiero que me dé coronavirus a que me traten mal del otro lado. Y fueron más de 200 personas al funeral de un toro. ¿Un toro? Escucho comentarios. ¿O están con delay o no me están pescando? No, ¿sabes lo que pasa? Yo soy muy respetuoso de los toros. Yo en eso prefiero no entrar. ¿O están jugando Candy Crush cada uno en su celular en este minuto y no me escuchan lo que les cuento? Para. Porque un comentario mínimo. La que jugaba Candy Crush, y esto me lo confesó Felipe Izquierdo, eras tú, en todos los programas de radio. Yo juego ese juego que jugaste tú. Que ahora voy. ¿Sabes en qué nivel voy? ¿Cuál? 3.900. ¿Se puede llegar a 3.900? Sinceremos esta situación. Una vez en una conversación, Javier y Marcelo dijeron: ah, jugamos el mismo juego. Marcelo dice con mucha pachorra y con cierto desenfado: voy en el nivel 7. Javiera dice: voy en el nivel 900. No hay más preguntas, señor juez. ¿Eh? Ese sería más o menos el tema que hay aquí en disputa. ¿Ah? Bueno, el cosa que esto es un estado de Tamil Nadu, un distrito de Madurai, puros lugares que no conocemos, pero el toro pertenecía a un templo y por eso era tan importante. Y la gente, lo que pasa es que me impresiona que la gente deje de hacer cosas y diga: no, filo, porque tenemos que ir, y un funeral gigante. O sea, con lo que está pasando en el mundo hay muchos funerales que han sido súper tristes sin nadie. En cambio, este toro lo fueron a ver 200 personas y lo fueron a acompañar en este paso al más allá. Oye, pero aquí en Chile también hay cierto tipo de animales que le tenemos mucho respeto, no sé, la diuca, el huemul, por supuesto. Así que también podríamos considerarnos el choroy. El Choroy. Mira. Ayer estaba viendo un video de un chiquillo como extranjero que le hacía videos, no a los chilenos, sino como a personas del mundo. Decían 12 cosas raras que hacen los chilenos que no vas a ver en otra parte del mundo. Entonces me pareció interesante y me puse a verlo. Una, que ay, me pareció como fome, pero era justamente esto de que nunca, decía él, no creo que haya otro lugar en el mundo donde ocupen tantos animales en el vocabulario cotidiano. Como... Ah. Gallo. La querís vaca, el gallo, la galla, sí, está la zorra, ganso. El ganso, sí, hacer chancho, perro muerto, cabeza sí, chancho, como todo, o sea, todo es muy de animal, muy de animal. Pero bueno, es eso me pareció. Vaca, sí. No, el que me gustó, ponte tú, fue que decía que, y que Diego estaba al lado mío, dijo, eso es verdad, yo tampoco creo, el café con pierna. Él decía, no creo que haya otro lugar en el mundo que tenga café con pierna. Que, y él contaba de que se trataba, son cafés donde tú te vas a tomar un café y donde hay chicas con poca ropa y todo. Pero no es una cosa, no hay un negocio sexual detrás, sino simplemente, por lo menos a los que yo fui, decía él, es como, claro, un cabaret donde tomáis café y te puedes hacer reunión de negocio y todo. Eso no lo vi en mi vida. Y las chiquillas son buenas mozas y te saludan. Él estaba muy impresionado que te saludaran de beso cuando tú llegabas al café con pierna. Hola. Un minuto de confianza. Como, ¿cómo estáis? Sí, po. Sepa. Eso a él le mató. Le mató. Y gente con acidez por la cafeína, ¿eh? También. Porque el café hay de todo, pues hay cafés de buena calidad y cafés de dudosa calidad. Sepa. Pero eso le impresionó ahora, mucho a él. El tema aquí era por la patente de alcohol, porque podían funcionar, pero sin patente de alcohol. Entonces, igual te decían, ¿quiere el café con leche? Y en realidad la leche era un era toquecín. Materna. Ay, Marcelo, ¿dónde está tu cabeza? Marcelo, por Dios, ¿qué para chiste acordé, tan de los 80? Me acordé que había en los 80, en estos cafés con piernas, había una cosa que se llamaba el minuto millonario. ¿Se acuerdan? Minuto claro. Feliz. Claro. Ah, el minuto bueno, feliz. Es que nunca estuve. Siempre soñé. El minuto millonario soñé. De Carlos Maggi era. El minuto feliz, que era que las señoritas se sacaban una parte de la ropa. Oye, acabamos de perder a Maggi, a Carlos Maggi como auspiciador posible, porque acabas de vincular el minuto millonario de Carlos Maggi con el minuto feliz de los cafés con piernas. En menos de 10 segundos. Pero es una tradición, te estoy diciendo que es algo que salta al mundo por ser algo solo de Chile. Yo la primera vez que fui a un café con piernas dije, chuta, a lo mejor las chiquillas se van a sentir incómodas, van a ser más, pues, como más, no sé. Oye, tu mejor amiga, es que dan ganas de ir a tomarse como también sí, de beso. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo ha estado tu día? Y uno ahí, bien, más o menos, le puedes contar la vida. Yo amo los cafés con pierna, encuentro muy simpáticas las chiquillas. Son un amor, muy amorosas todas. Ah, y eso con el cambio de la marea no ha variado. ¿Exactamente igual que antes? ¿Con el cambio de la marea? ¿Qué es? No entiendo, me perdí. Las mujeres ahora ya no son tomadas, no son aceptadas como un objeto. Y ya no es bien visto eso. Acuérdate, ya no se pueden hacer... Ya no se puede hacer expomín porque las promotoras ya no se pueden mostrar. Ya la Fórmula 1 no tiene promotora. Entonces, sí, la objetivización de las mujeres como un objeto, usted, valga la redundancia. Y tú dices que los cafés con piernas han salido inmunes de eso, incólumes. Yo no tengo... No, tú me estás poniendo palabras en mi boca. Yo anoche leí una novela y te quiero decir algo. Deja que los perros ladren. Porque es señal de que vamos avanzando. Ah, hasta ahí te lo voy a dejar. Te la dejo. Te la dejo ahí. Una novela que se llama Colmillo Blanco. No sé. No, yo te estoy contando lo que vi ayer en internet de un chiquillo que decía que de las cosas que le habían llamado la atención, que había recorrido todo Chile y que le había llamado mucho la atención esto de los cafés con piernas, de las palabras con animales, de los completos. Que quizá él no sabía que en otro país, quizá en Estados Unidos, pero no eran como con el amor que aquí eran con palta, con tomate, que nosotros nos juntábamos a comer completo, que era como que en todas partes claro. Había completos, que era como una. Era como. Pero lo dejaba muy bien parado, o sea, como gran cosa al completo. Y sabéis lo otro que dijo que no. Otra cosa que me llamó la atención, que yo tampoco sabía que no había en otros lugares, que Diego también al lado mío dijo, eso también es verdad. La botillería. Y yo le dije, como, ya. Solo botillería. Entonces, No, solo botillería, un lugar donde solo venden copete o líquidos. Entonces yo le decía, pero en Argentina, me dijo, en Argentina no existe en la botillería. Y este señor, justamente el que hablaba, era argentino. Y decía, no, no, por eso, o sea, no sé, acá por, es muy común que en Chile, por ejemplo, no sé, cerraron en los supermercados todo a las 9 de la noche, de la noche, y a la 1 estás en una fiesta y se acabó el trago y alguien dice, vamos a la botillería. Y te venden. Eso le parecía como súper asombroso, que uno pudiera conseguir copete a las 2 de la mañana. A cualquier hora. Bueno, porque a cualquier hora. En Estados Unidos está la liquor store. La licorería, pero probablemente cierra muy temprano. ¿Has visto que acá las botillerías tienen reja? Así como a esa hora. Sí, solo hay reja. Sí, yo en Estados Unidos fui a una botillería que tenía vidrio blindado. Decía, no dispare su arma acá, la bala rebota. Era, ¿en serio? Eran desarrollados, sí. Diego, una vez fue a un festival en fue a Washington D.C., a un festival, okay. Y no encontró... No, no, es que hay ley seca cerca de los lugares como federales, no sé, del estado, del gobierno. No encontró, dijo que caminó, se tomó un taxi para ir a comprarse una cerveza. No, era imposible, no. Y en Argentina, porque tú, si querís comprarte un copete a las 12 de la noche, debe haber lugares, obviamente, si alguien pilló, debe haber un mercado negro. Pero así como una botillería así abierta como en Chile, no, eso le pareció... Imposible. Eso dijo, era de las cosas que más le había llamado la atención. Oye, y en Estados Unidos es ilegal andar con una botella a la vista, en la mano, de licor. Tienes que ponerla dentro de un cambucho, si no te llevan preso. Bueno, sí, por eso en las películas salen con el cambucho. ¿Tú no podés tomar en la calle? No, tomar no, pero andar con la botella en la calle sí. Ah, con la botella sí. Pues. Y lo otro que le llamó la atención poderosamente a este señor fue que tomábamos vino con muchas cosas. O sea, yo nunca vi un lugar donde vino con helado para pa la Pascua, vino con melón, jugo, con si melón. No tenía vino con melón con vino con bebida, si el vino es de muy mala calidad, que acá el vino pero ellos le echan agua al vino, los argentinos le echan soda. Eso que es raro. Sí, es espantoso. Eso que mataron. No, es espantoso. Eso que es raro. ¿Ves que todos tenemos, ahí lo matan, ¿ah? Sí. Oye, ya, buenísimo, Javier. Oye, pero como siempre. Sí, pero mi highlight es de Mike Tyson con Brad Pitt. Sí, no, ahí no golpeaste. Nos mataste. Es que es bueno que llegue y pasa a Brad Pitt. No, sí. Es que no es buena. ¡Es muy buena! ¡Es muy buena! Pero mañana, como estamos ejercitándonos, tratemos de que cuando yo hago un punto ustedes me comentan algo, porque si no siento que no me están escuchando. Es que lo de los toros. Con más delay que. Con lo de los toros no enganchamos. Con lo de los toros no pasó nada. Sí. Bueno, pero me lo pueden transparentar, entonces no sigo haciendo el loco. Javi, fome la nota y yo paro inmediatamente y no seguimos avanzando en el toro aquel. Discúlpanos. Discúlpanos. Era un toro enamorado de la luna. Hasta mañana. Chao. Chabela, que estés bien. Porque cuidarnos es tarea de todos. BCI tiene este beneficio para ti en salcobrand.cl. 20% de descuento en tus compras en línea con despacho a domicilio. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha este beneficio de BCI en Salcobrand y quédate en casa. Mira, Marco, hagamos una cosa. Yo te mando una lista con mis discos favoritos. Y tú, mándame una lista. ¿De las películas, series? Eso te puedo mandar yo. Qué bueno, porque a todos les queremos decir que Isa Intervial hace un llamado a cuidarnos, a quedarnos en la casa, a disfrutar, por ejemplo, de películas, de series, de discos, para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Hoy día tenemos un live en Instagram a las 8 de la noche. ¿Eh? Sí, así que por favor, no se lo pueden perder. Vamos a la pausa y estaremos con Loreto Gatica hablando de gastronomía. Vamos. Ay, qué rico. Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de BCI Tarjeta y Principal. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. En BCI tenemos este beneficio para ti. 20% de descuento todos los días en salcobrand.cl para tus compras online con despacho a domicilio pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI en salcobrand.cl y quédate en casa. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Promoción válida hasta el 30 de abril. Tope descuento 20 mil pesos los que se abonarán en el estado de cuenta siguiente. Más información en bci.cl. Aprendimos que sin importar la distancia, estamos juntos para proteger la vida. En ISA Intervial conectamos Chile a través de la Ruta 5 Sur y hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa. Lejos, más unidos que nunca. Para hacer videollamadas con tus amigos, necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y gigas sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en Entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. 7:02. ¿Cómo está Loreto? Muy bien, ¿y ustedes, chiquillos? Hola, mira la Loreto, como se escucha perfecto. Voz estereofónica. Nos encanta. Ah, qué cosa más buena. Oye, viste que estábamos hablando recién antes de entrar en el tema que nos trae hoy día de las cosas curiosas que hay en Chile y hay una, me acordé de ti inmediatamente porque un tipo de no chileno, parece que era argentino, hablaba de lo que le llamó la atención en Chile y estaba entre ellos el completo en sus más variadas versiones, porque en Estados Unidos la verdad el hot dog es la salchicha y dos, tres cosas. El perro caliente nomás, la mostaza, claro, el ketchup, una cosa muy fome. Sí. Le inventamos una vida, pero gigantesca, al hot dog. Y en Alemania será así. Más rica, me parece que es un poco más complicado en Alemania, ¿no? O es idea mía también. Chucrut le echarán. Con chucrut le ponen, claro, un poquito de mostaza, pero la palta, la mayo, el ketchup, el tomate ahí rebalsado, ahí se pierde. Po. Oye, no, ya, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy día? Hoy día vamos a hablar de delivery de vacas flacas. Porque en el fondo la economía como que no nos está acompañando tanto, pero el goce no se puede perder. Así que buscamos lugares que son óptimos para pedir por 5 lucas y no perder este goce maravilloso. Ah, mira, muy bien. Ah, sí. Así que partimos con este delivery de vacas flacas. Y además porque vamos a hablar de lugares que yo he hecho demasiado de menos, ya está empezando a entrar la nostalgia. Así que vamos a partir por Veneno Negro y la pulpería Santa Elvira. Yo les he contado. ¿Son dos cosas o una sola? Son dos cosas. Lo que pasa es que Veneno Negro es esta combi maravillosa que uno encontraba en Franklin, que en el fondo era un cocinero que había pasado por Salvador Cocina y Café, una de nuestras picadas favoritas en el centro. Y la pulpería Santa Elvira es como el secreto mejor guardado de Avenida Mata, un lugar precioso, un restaurante increíble, que ahora ellos dos se unieron para tener un delivery, que son de platos hechos, como habíamos hablado un poco la semana pasada, a bajo temperatura, que en el fondo se pueden congelar, que te los reparten viernes y sábados a la casa. El delivery cuesta 2 lucas y los platos cuestan 5 mil pesos. ¿Y el delivery es por cada plato? No, por ir para allá, puede llevar hartos platos por 2 lucas. Claro, no importa cuántos platos pidas, en el fondo el delivery te va a costar 2 lucas y cada plato va a costar 5.000. La gracia es que además viene con un instructivo, cosa que tú lo termines en la casa. El menú son 4 platos, 4 opciones, que van cambiando cada semana y que además usan pequeños productores, por ejemplo las pasturas Grass Feed, que es una carne orgánica increíble, o los pescadores de Juan Fernández. Y para esta semana había un par de platos muy ricos. Había uno, por ejemplo, que es la rotola de cola de vacuno. ¿Rotola? Rotola, ¿qué me dices? Que es una masita, ¿qué es eso? Rellena, una masa, así como si fuera un canelón, pero que viene relleno con esta cola de vacuno desmenuzada maravillosa, que en verdad como que se siente una carnecita así de sabor intenso, con zapallito asado, con salsa blanca y quesito. Pero es como me trato de imaginar, es una masa que adentro tiene carne con otras cositas. Claro, es en el fondo eso, como si fuera una carne así como un poco como el sabor del osobuco, así como bien caldúa con esta masita. Así, mira, tú no has comentado varias veces lo de la cola de vacuno. Yo sé que te pierdo. Yo todavía no me animo porque está tan cerca. Mira, de en la parte donde se... Pero se todo está tan cerca de todo, Marcelo. Por afuera, por adentro. Bueno, pero si no te atreves, hay otro que está muy bueno, que es la terrín de cerdo, que también cuesta 5 lucas y que en el fondo es esta carnecita como casi como hecha como con un paté así, en una cocción bien lenta, graciada, y que viene con un cremoso de papa de apio. La papa de apio uno por lo general la bota, craso error, y zanahorias salteadas, baby, ahí crocante, rico ese juego, medio sedoso. Muy bueno. ¿Cuál es la papa de apio? La papa de apio es como el corazón del apio, que en verdad tiene la textura de una papa, pero el sabor del apio detrás. Oh. ¿No? ¿Sí? ¿Y cuando uno compra apio siempre viene eso? No, porque por lo general le cortan el potillito, que ahí es donde viene esa papa de apio maravillosa. O sea, censura. Censura no puede ser. Y además hay otro plato aquí que me encantó, que es la versión como más vegana o vegetariana, que es el rollo de acelga, que también cuesta 5 lucas y que son unos rollitos de acelga que vienen como con esta verdura ahumada y rellenas con un hummus de beterraga y pesto de cilantro a la menta. Ya, o sea, hay para varios, para gente exigente y especialistas también. Está bueno. Claro, por supuesto, Marcelo, qué fantástico. Siempre. Lo importante es que todos los platos cuestan 5 lucas, que vienen cocinados al vacío, que se pueden congelar, pero además vienen con instrucciones para que tú los termines a tu gusto en casa. Muy bien, vamos a una canción y nos sigue contando más detalles, vamos. Más datitos. Mira, vamos, ponle. Viste que ayer fue el día de la marihuana en Estados Unidos, ¿eh? ¿En serio? Sí, vi un documental. Muy bueno. Vamos, disfrutemos. Oh. Thank you. Qué linda canción. Ahí estaba, ahí estaba. La disfruté. La disfruté plenamente. Sí, yo también. Loreto Catica. Oye, qué loco. Qué loco. Seguimos. Oye, vi un programa nuevo en Netflix que se llama El Ingrediente Secreto y cocinan con cannabis, fíjate. Por el día de ayer. Mira, me dio harta hambre. No soy muy estricto. Porque el mundo de la cannabis tiene este tema mitológico de los queques. Sí. ¿Has conocido en Chile de buenos productos que incluyan este aderezo? Me fue pésimo, fíjate. Una vez me dieron, sí, es que yo no soy un buen ejemplo porque yo soy muy perseguida, entonces yo para ese tipo de cosas no funciono bien. Entonces no me dieron y yo no sabía y terminé llamando a los carabineros, me perseguían. No, es que No. Tú ya vienes. Loreto, tú ya vienes un poco bajo los efectos. Yo también lo creo, fíjate. Igual que Asterix, te caíste en un pozo. No es necesario ese extra, considero yo. No es necesario. Pero igual me abrió un mundo. Me abrió un mundo interesante. Dieron ganas de probar. Pero bueno vamos a seguir mejor en estos deliveries de vaca flaca. Vamos. Y les voy a dar un dato que a mí me encanta porque es el cocinero de Sarita Colonia, lugar que extrañamos, la reina de la noche. Y el cocinero, que es Juan Andrés García, está haciendo un despacho que, ojo, hay que inscribirse, o sea, hay que mandarle un WhatsApp al teléfono de él o directamente al Instagram, que es juan-garcia27, porque este plato cuesta 25 lucas, pero ojo, que alcanza para 6 y el delivery está incluido. Se trata de una lasaña maravillosa de ají de gallina que cuesta, sí, dijimos, 25 lucas y que se reparte los sábados y domingos y que en verdad es la tentación máxima porque es esta pasta increíble con este ají de gallina como clásico plato peruano. Además, él le pone una salsita de rocoto hecha especialmente, medio picantito, como con las castañitas de cajú detrás. No, increíble. Así que ese es un dato goleador para este fin de semana de todas maneras. Oye, ya, pero entremos en el mundo de la ají de gallina porque es de esos platos que pueden tener muchas preparaciones, ¿no? Exacto. Muchas variantes, muchas preparaciones. Bueno, por lo general es este plato peruano que aquí se mezcla con pasta porque es la cocina a través de esa Sarita Colonia que coquetea con todas las variantes había ahí por haber. Entonces, ¿cómo no? Ah, yeah. Pero por lo general en Perú se sirve como con este arrocito así medio blanco y tiene esta salsita enjundiosa. Yo le meto también papas fritas como si fuera un lomo salteado porque ya que estamos en eso, ¿para qué nos vamos a aprietar? Claro. Claro, que quede remojadita la papa. Para que quede remojadita la papa y este como pollito así como deshilachado que uno no tiene que ni masticar. No, una maravilla, gloriosa. Oye, y soñando en un mundo del futuro, ¿no? Como los supersónicos, cuando la gente pueda volver a los restaurantes. ¿Cuáles son los locales en Santiago mejores para comer ají de gallina? A mí me gusta el de Sarita Colonia, fíjate. Tiene esa enjundia, ese picantito, esa cosa rica. Pero además a mí me gusta mucho porque el ají de gallina es como un plato típico de la cocina popular. Entonces, ponte tú, ese plato yo me lo voy a comer a las cocinerías de La Vega. Está bien bueno ese ají de gallina también. Y que cuesta como 2 lucas nomás. Y hacen sándwiches también de ají de gallina. Fantástico, así como si fuera como un ave morrón, digamos, pero en versión peruana, súper rico. Hay unos que tienen como un toquecito así como de pan dulce, muy bueno también. Perfecto. Qué rico. Perfecto, rico. Ya, sigamos en este mundo, en este mundo. Este mundo estoy que mareado, todavía Loreto. No tenemos acceso. ¿Todavía? No, Marco, ahora ya todavía no. Pero todavía lo puedes pedir. Todo lo puedes pedir porque te tengo que contar que el que inauguró ahora un super delivery a través de Rappi es Mama Chao, que nos gusta. ¿Mama? Mama Chao, me encanta. Mama Chao, Mama Chao, Mama Chao, Mama Chao, Chao, Chao, Chao, Mama Chao. Bueno, Mama hay que Chao, decir que la comida de mi cumpleaños, que lamentablemente Marcelo quedó el plato servido. No fue, ahí. Ya sabemos. No fue. Lo vamos a dejar allá. Bueno, pero que tú disfrutaste y gozaste intensamente. Sí. Bueno, durante 4 semanas. Bueno, pero sí me he machado, igual no importa tanto, encuentro yo. Bueno, hablamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Mama Chao? Es de este pequeño local que en verdad es un tesoro en Providencia, con platos típicos de la cocina china callejera, y que además es una mamá cocinando con sus hijas, cosa que a mí me mata. Y aquí, ¿qué es lo que puedes pedir? Puedes pedir dumplings, baos y chandong grip. El chandong grip para mí es lo mejor de la vida. Es como es como si fuera una tortilla de huevo, así como si fuera un crepes de la cocina francesa, ya, pero esta tortilla de huevo se monta así, se dobla como si fuera un gran panqueque, y adentro tiene distintos ingredientes. Por ejemplo, una cosa que yo jamás me la habría esperado es como esta masita de huevo tiene masa de guantán y además tiene lechuga, como la clásica lechuga escarola que uno decía como, ay, lechuga caliente, no, y en verdad que es increíble porque le da como este punto como crunchy extra, y además como con cebollín, con cilantro, con sésamo, con una salsa así como medio agridulce, si la quieres también picante. Y yo, que soy una bestia, por supuesto, meto el chanchito entre medio. Puedes pedirlo así, plain, sin eso. Pero a mí me gusta con chancho. Y ese plato cuesta 5.600 pesos y en verdad es un hit. Ya. Ay, qué perfecto. Hambre que tengo. Estamos listos para. Bueno, ya como está oscuro y todo, estamos cerca de comer algo. Estamos cerca. Está bien, yo con él, sí. Está bien que se despierten los jugos. Sí. Y otra de las opciones que también me gustan mucho, bueno, Mama Chao también hay que decir que tiene muy buenas opciones veganas, sobre todo mañana, que es el Día de la Tierra, que se supone que uno tiene que comer más verde. Tiene los dumplings, que son estas masitas que son como si fuera la forma de una empanada, así una masa bien delgadita, hecha al vapor, que en este caso las 5 cuestan 3.500, y si la quieren vegana, viene rellena de repollo, pollo, de zanahoria, de cebolla, de zapallito italiano, de las orejas de juda, que son como un tipo de champiñón que son súper usadas en la cocina china, que tienen como la textura de un alga, pero que aquí quedan súper ricas como con esta combinación, así como media calduita con esta masita, muy buena. Y otro de los platos. Uno más. Son estos baos, que son estos sanguchitos también de esta masa como hecha al vapor, suavecita, que cuestan 5.500 las 3 unidades y que vienen, pueden ser rellenas con pollito o con cerdo para mí siempre, con un poquito de maní como para darle el crunch y el toque final, muy muy buena. Ya, o sea, todo crunchy, todo a punto. Todo crunchy, todo rico, todo ya. Tiene que ser esa mezcla de suave, picante, crocantito detrás. Sí, pues, es que cuando uno muerde, si no suena, encuentro que no da. Pues, no da. No, tiene toda la razón. No. Ay, ¿sí? Vamos con una canción. Vamos para pasar este momento. Sí, de jugo gástrico. Mira, Stevie el Wonder. Ahí. Fantástico. Sube y baja el jugo gástrico. Sube y baja el jugo gástrico. Keep on teaching. Preach. Bueno, aquí estamos, Loreto Gatica, para tu último datito de la tarde de este martes 21. Último datito, chiquito. Chiquillos, si no los hago sufrir más, pero ¿cómo atroz. No íbamos a hablar de... ¿Atroz? No, pero último. Un postre, un falta un postre. No, pero es que no puedo, todavía no puedo. La próxima semana les hago especial de postre, pero es que postre, ahora no puedo dejar de pasar estas costillitas de cerdo maravillosas y suaves, como para chuparse los dedos, que son las de calle. De calle, que hemos hablado de este restaurante increíble que está en Plaza Gaña, que en el fondo es como la versión rápida, fácil y asiática de Benjanast, que es el mismo chef de Patio, que ha sido reconocido como uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica, y que aquí se la juega con esta cosa dulzona, juguetona, que es de calle, 100% atrevida, y que ahora uno puede pedir a través de Rappi y de Uber Eats. Y bueno, como ya les conté, las costillitas de cerdo para mí son un imperdible y cuestan 5 lucas. Y hay otro plato que es muy bueno que se llama Doc Bok Ki. Ah, ¿Doc ese qué? Cuesta... Pero, Doc eso es... Bok Ki. Pero eso es vietnamita. Asiática, Marcelo. Así, un poquito, fíjate. Tiene esa mezcla, media china, media vietnamita. Este es un plato que cuesta 4 lucas y que son unos ñoquis, pero en vez de ser de harina de trigo, son de arroz, lo que los hace mucho más suaves y más sutiles, así como que se derriten en la boca el primer bocado. Y vienen con una salsa picante de cerdo que también es maravillosa. Y para los veganos, mañana que es el Día de la Tierra, aquí tienen agedashi, que es este tofu frito de textura crocante y suave, con estas salsas que juegan con el agridulce, con los ajíes, con el picor y con los dulzores, que también cuesta 3 lucas, así que más que conveniente. Perfecto, me encantó esta cosa que mezcla todas partes del planeta. Hoy día dimos una vuelta por el mundo comiendo. Oye, una mejor, estoy cansado igual. Sí. No, y lo peor es que voy a llegar después en 2 minutos más a comer arroz con pollo. Sí, no. Una cosa muy casera, muy chilena, muy tradicional. Pero cosa más rica, ¿no? Con el juguito del pollo. Sí, es que ahí sí, viene el arroz. Qué rico. Siempre tan bueno. ¿Cierto? Oye, ya, otra perfecto. Cosa, aquí también tienen unas hamburguesas que vienen en pan brioche, entonces este pan dulzor así, suavecito, está muy bueno. Y también cuestan entre 4 y 5 lucas, así que delivery conveniente todo el rato. Listo. Ya no los hago sufrir más. Loreto, ay, Loreto, ha sido un encanto tenerte. Y te quedas con un encargo que es postres para delivery. Los deliveries más dulces te los voy a llevar la próxima martes. Eso. ¿Ya? Gracias, un beso, Loreto. Chiquillos, que les vaya fantástico. Chao. Ay, ay, ay. Bueno, y te digo, oye, déjame decirte, Marcelo, que todo está cambiando, sí. Incluso los trámites. Por eso Cuprum ofrece el pago de pensión a domicilio. A pensionados sobre 80 años. Solo deben contactarse a pagobeneficios@cuprum.cl. 600-788-7786. ¿Qué? Eso, que había fallado el número de teléfono. Dilo de nuevo. Ah, mira, tienen que contactarse al pagobeneficios@cuprum.cl o al 600-228-7786. Cuprum, juntos y conectados. Oye, que a todos están haciendo el programa en la casa porque me escucha, entonces me ponen por WhatsApp. No cantes, papá, no cantes. Oye, escucha esto. Lejos más unidos. Tú me dirás, ¿cómo es eso? Bueno, alejarnos para estar más juntos. Mira, ICE Intervial hace un llamado a no ocupar sus autopistas y a quedarnos en aislamiento para cuidar juntos la salud de todos. Hashtag lejos más unidos que nunca. Ahora en Intensamente con nuestra querida Carola Urrejola va a estar Paula Estreta, magíster en sociología y coordinadora de Sociedad en Acción a propósito de la crisis de la ONG en tiempos de pandemia por COVID-19. Y nosotros a las 8 de la noche estaremos en el Instagram, like, y yo no me acuerdo cómo era la instrucción, de si vamos a transmitir por Oasis FM, pero yo tengo que estar por el mío, tú por el tuyo. ¿Cómo es esta cuestión? No entendí nada, pero bueno, estaremos ahí, ¿no? Los dos. Ay, ¿verdad? Nunca me dijeron, po. Bueno, si no lo hago yo nomás, pues Marcelo, si sí, mira, las cosas están ahí. ¿Ah? Mira, así son. Ya, nos vemos entonces, que esté muy bien. Chao, Manolete, chao, Miguel.